En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este lunes 24 de abril de 2023. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte, Teleelch Radio Marca. Con un Elche Club de Fútbol que sigue en caída libre hacia la segunda división, a las puertas del abismo es cuestión de fechas, de dos, de tres partidos, que se pueda certificar matemáticamente el descenso. Faltan 24 puntos por disputarse, el Elche sigue a 17. Y ayer más de lo mismo, pero en versión empeorada. El equipo ilicitano aguantó hasta el minuto 18, hasta que Samuel Lino, el brasileño, hizo el 0-1. A partir de ahí, el Valencia se dedicó a defender. Le alcanzó para el segundo gol, que fue un autogol de Gonzalo Verdú, que refleja un poco la enorme impotencia de la temporada. Y la afición blanquiverde, que acabó marchándose antes del final del partido. Incluso muchos se marcharon en el descanso y durante la segunda parte. Más de 5.000 aficionados del Valencia disfrutaron con la victoria de su equipo, pero no deberían darle mucho valor porque la consigue cualquier equipo que se enfrenta al Elche. La llegada de Sebastián Becasese, lejos de suponer una reacción o mejorar las prestaciones del equipo, las ha empeorado notablemente y además tácticamente el equipo es un verdadero lío. Lo cierto es que son cuatro derrotas consecutivas. Analizaba la derrota Sebastián Becasese, que reconocía que el Valencia con muy poco se llevó todo el botín. No, ellos hicieron, jugaron con el resultado. Jugaron con el resultado y bueno, está bien, es parte del juego. O sea, me parece totalmente válido. Nosotros tuvimos que responder después en espacios reducidos, que es donde más cuesta, con mucha gente detrás de la línea de la pelota, y también encontramos nuestros limitantes. Pero valoro la actitud de entrega y de buscar, eso sí. La verdad que eso lo percibo, ¿no? Percibo a un Fidel que quería todo el tiempo la pelota y que buscó por abajo y que buscó asociar y que buscó un pase profundo. Un Boyé que fue a todas, pero bueno, el resultado es muy, muy potente y muy fuerte como para que la afición o ustedes se queden con esas cosas que nosotros sí tenemos la obligación de tratar de ir agarrándonos para justamente, como me decía Paco, de que lo que viene, tener algún síntoma de que, bueno, este es el camino, ¿no? Estar junto en la adversidad, más junto que nunca, más unido, dar vuelta a la página y saber que ahora encima de la sedilla de partidos y va a haber más adversidad. Y bueno, hay que estar ahí y hay que estar trabajando y dando la cara porque, bueno, en definitiva somos profesionales y nos debemos esto, ¿no? Lo cierto es que Becasese no encuentra soluciones para un Elche que se sigue desangrando. Y eso que todavía faltan 8 partidos, qué largo se nos está haciendo. Reconocía Edgar Badía, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol a partir de las 10:15 en Teleelch, que el equipo es infeliz. Empiezo por lo último. El equipo, la verdad es que está, bueno, pues ahora mismo está infeliz, está decepcionado. Nosotros trabajamos toda la semana para tratar de ganar partidos, de dar alegría a la afición. Teníamos esperanzas puestas una vez más, todas las semanas es así. Salimos al campo con la esperanza de que va a ser un gran partido y vamos a ganar el partido sin mirar la clasificación, simplemente para dar una alegría a la gente y a nosotros mismos. Y pues es otro jarrón de agua fría, ¿no? Y entonces el equipo pues está hundido, no es la palabra, pero sí que no, pues está infeliz, obviamente. Una semana más.

Hasta el miércoles 26 de abril, super promoción en Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Continental. A partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Date prisa, oferta válida hasta el 26 de abril. Box Mecánica Reyes. En Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Lo bueno que tienen estas tertulias de los lunes es que la empezamos ya con la publicidad y ya entramos calientes, entramos calentando ya en la tertulia. Miguel Ángel Moya, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Logan de Palma, buenas tardes. Muy buenas, Paco. Bueno, nueva jornada, esto es el día de la marmota. Siempre pasa lo mismo, cambia el rival, cambian las jornadas, pero el resultado es el mismo. El Elche vuelve a perder 0-2. Mira que lo decíamos semanas atrás, que iba a ser muy difícil que el Elche ganase ningún partido, porque ya no te juegas nada, porque el rival se lo juega todo y porque cuando entras en esa dinámica tan negativa es que te acostumbras a perder y es muy difícil ya levantar esto. Y bueno, Becasese, el hombre lo intenta, pero es cierto que no da con la tecla y el equipo, lejos de mejorar, ayer empeora claramente en relación a, bueno, la primera parte de Montilivi o en el Sadar, donde por lo menos el equipo pues daba otra cara. Ayer, a partir del minuto 18, con el gol de Samuel Lino, pues ya se acaba. Y eso que vino el peor Valencia de la temporada, ¿eh? Que no venía un Valencia como un cohete, sino todo lo contrario, pero con muy poquito se metió atrás, se defendió el 0-1, llegó el 0-2, que encima te lo metes tú, y el partido se acabó. Miguel Ángel, ¿qué análisis hacemos? Pues cuarto partido del Rosarino como técnico del Elche, pues un gol a favor, 10 en contra. Nos enfrentábamos a un Valencia que, según mis notas, venía con 8 derrotas seguidas fuera de casa al Martínez Valero. Desde el 7 de octubre del 22 no marcaba 2 goles fuera de casa. Y vino un equipo, che, con miedo, con mucha cautela, con 5 defensas, 3 centrales. Y como decía su entrenador Rubén Baraja, ex técnico franjiverde, venían con la lección aprendida de la portería cero. Y Paco, un partido que duró 18 minutos. Lamentablemente, pues bueno, pues en este saque de Bamardashvili, que Cavani le gana de cabeza a Gonzalo Verdú, pues peina hacia atrás como buen delantero y Samu Lino, el jugador brasileño del Atlético de Madrid cedido al Valencia, bueno, pues pone el cuerpo, cuerpea a Tete Morente y 0-1. Paco, ahí te da la sensación de que, bueno, el partido se acaba, que el plan del Valencia ha surgido efecto y que te ves a un Elche pues como toda la temporada, un quiero y no puedo, que se refrenda además con un 0-2 en propia meta por una incursión de Gallá en el margen izquierdo, y que es cierto que Gonzalo Verdú tiene un papelón porque, dada la jugada, es complicada que no acabe en gol, pero bueno, era muerte o susto. En este caso, bueno, pues 0-2, ya realmente ya el partido ya se acaba, Paco. Y una segunda parte, bueno, pues eso, pues que un Elche totalmente inoperante, un quiero y no puedo, estarían 5 días seguidos jugando y no marcarían un gol. Así que, Paco, bueno, pues un via crucis que nos queda hasta principios de junio, que finaliza la temporada, y aguantar este suplicio porque, bueno, la verdad es que, Paco, hemos llegado a un cúmulo de decisiones, de malas decisiones por parte de la propiedad, y al aficionado franjiverde nos tiene, pues bueno, muy hartos. Yo me lo imagino, porque yo como profesional llevo 34 años siguiendo al Elche, desde el año 89, de manera ininterrumpida. Yo no recuerdo una temporada tan nefasta, tan aciaga y, sobre todo, tan falta de ilusión por mi parte de ir a retransmitir los partidos, porque sabes que ya no va a servir para nada. Sabes, primero, sabes que no vas a ganar. Y segundo, que aunque ganen no sirve para nada, ¿no? Y lo sabes desde hace meses, ¿no? Porque la primera vuelta fue lo que fue, horrible. Los cambios de entrenador no han servido para nada. El único que medio resucitó un poquito fue el de Pablo Machín. Pero está claro que el equipo va donde va y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y las jornadas pasan, pero van tan lentas que es un auténtico suplicio. Lolo, Logan de Palmas, ¿tú cómo explicarías la victoria de ayer del Valencia y la derrota del Elche? ¿Te ríes? Ay, ay, ay. ¿Te ríes por no llorar? No, es que son los nervios, de verdad. ¿Qué nervios? Nervios en el sentido que... ¿Nervios tendría el Valencia? El Elche no tiene nervios. No, qué va, qué va. Pero es que es de locos. ¿Y qué quieres que te diga? Al final estamos a la misma cada semana, nos juntamos, vemos las mismas situaciones. Estamos hablando de una gestión deportiva horrorosa, uh-huh. Una toma de decisiones no digno de un presidente, no digno de un propietario de un club profesional de primera división. Entonces ahí yo creo que ha hundido este año el club, pero perfectamente. A mí yo me quedo con la afición del primer minuto que empezó a cantar antes de entrar los jugadores, y eso es lo que representa el Elche. Pero fíjate, ayer hasta la afición ya no soportó más. Y en el descanso empezaron a irse, toda la segunda empezó a irse la gente. Y al final ya solo quedaban los del Valencia, prácticamente. Y llega un momento que te cansas, porque has dado tanto, has animado tanto, y en los peores momentos ahí estás, ahí presentas, ahí demuestras lo que es realmente el patrimonio del Elche. Y tú no eres ni capaz de tomar decisiones correctas y hacer que al final es que estás faltando respeto a toda una población, una afición, a tus jugadores, a tus propios entrenadores, que estás trayendo un entrenador tuyo y lo estás comiendo un marrón, porque al final no da ni una imagen ni muy buena para el año que viene. Porque al final dice, ¿es eso lo que nos va a dar? Si no es ni capaz de sacar mejor rendimiento a un jugador de primera división, ¿tú vas a ser capaz de dar rendimiento a jugadores de segunda? Lo que pasa es que yo ahí no quiero ser injusto, que se coma todo el marrón BKSS. Pero yo estoy seguro que BKSS, si en vez de a un Elche colista a 17 puntos o a 14, que lo heredó a 14 puntos de la salvación, si coge un Elche como está ahora el Español o como está la Almería, seguramente que no está hundido anímicamente, porque yo creo que el futbolista del Elche ahora mismo está hundido anímicamente. Es que no te puedes, es que lo tengo clarísimo. Y eso, cuando tú estás hundido anímicamente, aquí puedes traer al mejor entrenador del mundo. No puedes sacar nada. Otra cosa, y ahora lo analizaremos, es tácticamente qué ha ofrecido, ¿cuáles son las soluciones para mejorar? Es que ya solo Pero BKC se lleva cuatro partidos. Pero cuatro partidos, cuatro perdidos. Y eso no está claro. Y luego, la gestión en Osasuna ya se ha visto cómo gestiona cuando hay complicaciones durante el partido. Y eso es mala imagen para un entrenador profesional, de no saber gestionar y cómo saber actuar a los momentos más complicados. Ahora mismo te estás haciendo mascarar de defensa. John, eso es lo que hablaba de soluciones. Vamos a ver. Tú estás llegando, no conoces ni los jugadores y quieres inventar cosas. No, relájate. Ponle a los jugadores cada uno a su sitio, ¿vale? Donde puedes sacar lo mejor rendimiento. Intenta hacer los cambios de la mejor manera. No tiene nada que perder. En vez de defender, ataca, porque al final es lo que te queda. Lo Pablo Machín hasta ahora había dado una imagen que los jugadores competían y no les daba igual de presionar desde arriba, de morder, porque se han dado muchas imágenes muy buenas cuando estaba Pablo Machín. ¿Y para qué? ¿Para qué? Eso me vuelve loco y es verdad. Es que, ¿para qué lo cambias? Y meterme a Bacachiche, que el pobre... es que no tiene sentido. Es que por capricho te lo traes, porque es que al final... ¡qué maldad! ¡Déjalo! ¡Machín hasta el final de temporada! Claro. Y no quemas al nuevo. Son decisiones que se han tomado, que yo pienso que sí que se han tomado decisiones, pero desde mi punto de vista erróneas o interesadas, ¿no? Reconoce Sebastián Becasese que él podía haber venido en junio. Bueno, ahora con perspectiva, viéndolo como aficionado ilicitano, bueno, pues creo que la mejor temporada, la mejor época del Elche en este 2023 ha sido con Machín. Bueno, pues ¿por qué no lo dejas que finalice la temporada? Que creo que los partidos más aceptables que había tenido el Elche habían sido con Machín. No, ha sido un error detrás. Y al final de junio, por los motivos que tú consideres como propietario y dueño, bueno, pues lo cesas, finalizas y ya traes a otro entrenador, pues con un escenario nuevo ya en segunda división. y no ahora a 12 partidos de finalizar, que como todos desgraciadamente pensábamos, este chico va a acabar quemado de cara a la temporada que viene, y no vamos a ganar un partido, Paco, porque es que además las sensaciones que da el equipo de fragilidad, de endeblez, y además, ya entrando en el plano técnico, a mí me genera muchas dudas este chico, porque bueno, viene con su oratoria argentina, que duerme a, nunca mejor dicho, a las marmotas, pero es que además a nivel técnico, este minuto 80 saca a Josán por Tete Morente en el minuto 80. Bueno, pues quizá a lo mejor hubiera sido sacarlo, pero quizá antes, no a 10 minutos del finalizar. Sí, se va perdiendo 0-2. Lo que hablamos de Osasuna, de ir 0-1 ganando y tú tirar el partido atrás con los cambios, ¿no? Es decir, que estamos descendidos o que estamos ya no tenemos nada que perder. Y estas, y a mí me sangran los ojos de ver a Mascarell de central o central diestro y de ver a John Chetahuya en el centro del campo. Es que me sangran los ojos. Es decir, es que son detalles que de verdad, no es que seamos aquí 200.000 entrenadores como ilicitanos, pero es que clama al cielo. Es decir, pero mira, más te digo, Miguel Ángel, lo haces el primer partido porque ves que todos los entrenadores anteriores no han dado con la fórmula. Vale, lo haces el primer partido y te sale y todavía te lo compro, aunque nunca me gustará ver a un defensa de centrocampista y un centrocampista de característica de Mascarell. Claro, por eso te digo, todavía te lo compro, pero si no te sale, no insistas en el error. Entonces, vamos a tirar de sentido común. Si yo ya sé que aunque no hubiera sido Becasés, si hubiera sido otro entrenador, va a ser muy difícil que el Elche gane partidos porque ya está descendido y mentalmente levantar eso es muy difícil. Es muy complicado. Acordaos, el año del descenso a segunda B, que perdimos 9 partidos y ahí sí que te estabas jugando la vida y fue incapaz de ganar un solo partido. Imagínate ahora que ya no te juegan nada. Es que es muy difícil. Pero si encima no aplicas el sentido común, no pones a cada uno en tu sitio, va a ser todavía mucho peor. Entonces, el problema es, ya no es esta temporada, que sí que decimos, no, hay que terminar ilusionando. Mira, al final ya me da igual, pero tú tienes que para la próxima temporada tener un proyecto de verdad, así es, serio. El proyecto empezaba por Becasese, pero Becasese, que tiene contrato para la próxima temporada, ¿va a ser el entrenador la próxima temporada? ¿Va a aguantar Bragarnik los próximos 8 partidos si se pierden todos y con la imagen? Sí lo va a aguantar, Paco, porque es una decisión suya y es su producto, es su representante. Ya, pero tan tonto no y me parece Bragarnik. Tenemos el ejemplo de Almirón, tonto, Paco. Por favor. No, y no lo digo en sentido peyorativo. Lo que ha hecho hasta ahora tenemos es el ejemplo de Almirón, que lo aguantó 16 partidos sin ganar. Sí, pero llegó un momento que dijo, mira, vamos a cambiar y voy a traer al que quiere la gente, a Fran Escriba. Quiero decir que tampoco es tan cerrado. Yo todavía creo, porque aquí puedes dar un golpe de efecto muy fácil. Señores, para la próxima temporada tienen a Pacheta libre. Podría ser un golpe de efecto perfecto para ilusionar a la gente. Totalmente. Y además es un entrenador que conoce sería perfecto la segunda. Sería perfecto. Es decir, que todavía hay opciones. Pues oye, para eso está, para tomar decisiones. Se ha equivocado en todo, pero todavía puede medio arreglarlo. Pero tú sabes cómo yo que se calienta tan rápido que mira lo que ha echado a Francisco. Mira cómo ha echado a Pablo Machín. Por un calentón. Francisco lo echó. ¿Por calentón? Que quería meter a Becasese. Estaba loco por meter a Becasese. Sí. Luego se dio cuenta que no podía porque la FIFA no lo permitía. Vale, y entonces ahí tuvo doble que error. Rectificar doble error porque encima trae. ¿A quién trae? Ahí. Al entrenador de Boca Juniors. Vamos. A Jorge Almirón. No, haber sido una concatenación de errores. De no fichar bien en pretemporada. ¿Yo soy Pacheta? Te digo sinceramente. Yo soy Pacheta. Fuera de Elche, viendo un poco cómo se está pasando esta temporada en Elche. Sabiendo que has tenido entrenadores que te han pedido jugadores que no, ni las ha traído. Yo, Pacheta, voy a venir un Elche que cuando yo pido no me atrae. Paco, es que ahí está. Ni se me ocurre de venir ahí. Es que el año pasado acabamos. Y a la mínima, ya sabes que cuando tienes un caliento y por capricho, ¿yo te he hecho? Ahí no te quito la razón. Acabamos la temporada del año pasado, el 22 de mayo, y no tenemos excusa. Hemos tenido 3 meses para poder armar y consolidar un proyecto en primera división, bueno, tercer año en primera. 22 de mayo, pero el Elche se había salvado 3 semanas antes. Entonces, entonces te das cuenta, Paco, que a este hombre le da igual quizá el proyecto en primera o en segunda. Porque, de hecho, si nos remontamos al año 19, cuando él viene aquí a Elche, él posiblemente tenía todas las ideas de que el Elche iba a estar en segunda división. Por eso ficha Almirón, porque entonces, no pensaba que iba a ascender. Entonces, se juntan los astros, pues evidentemente Oviedo, Zaragoza y Girona ascendemos. Pero este hombre tenía la intención de hacer su plan de negocio en segunda división. Por tanto, tienes 3 meses para poder apuntalar un equipo y reforzarlo en primera división. Y casi, no te digo que te haya dado igual, pero no has hecho lo que tenías que hacer para reforzar este equipo, al final puedes salvado por la campaña el primer año. El segundo quizá con más holgura, pero al final, Paco, vas a la lotería, a la tómbola, y un día no te tiene que tocar. Y este año, pues lamentablemente ha sido una concatenación de errores, pero errores, Paco, que yo sí le tienes que reprochar a la propiedad, que yo creo que no ha apostado realmente por consolidar al equipo en primera división. Eso está claro. Y buscar unos intereses parciales de tu negocio para este club como escaparate. Pero no se entiende, Miguel Ángel, porque su negocio es ganar más dinero en primera división que en segunda. Es que si todo, solo con es la televisión claro, tienes no. 50 millones de ingresos por 6 o 7 que vas a tener en segunda. Parece que le ha dado igual. No, pero no puede ser, porque es de tonto, sino porque al final tú estás en primera división, ya sabes que están en primera división, es negocio. Y hacen las cosas bien, con una buena gestión. Y ya sabes que vas a ganar en primera puedes traer a un Lucar Bollé, en segunda no vas a traer a un Lucar Bollé. Y cada año los derechos de televisión, puedes pagar lo que tienes que pagar. Y además, de cara a la segunda división, creo que hay 14 jugadores con contrato. Sí. ¿Y tú crees que Omar Mascarell o Lucar Bollé se van a quedar en segunda división? Evidentemente, desde mi punto de vista, no. ¿El salario de ellos? Y tienes ahora, entre comillas, una encrucijada importante, porque muchos no van a querer jugar en segunda división a ver qué traes. Porque si ya me has demostrado que en primera división no has apostado a ver en segunda división, ¿qué me traes para ser un equipo supuestamente gallito, recién descendido, para volver a ascender? El mensaje es muy claro, la frase de Mascarell la semana pasada. Sí, es verdad. Cuando le preguntamos, oye, ¿pero tú querrías seguir en segunda? Y dijo, todo depende que el mensaje sea muy claro. Es un no. O sea, el mensaje sea muy claro. ¿Cuál es el mensaje? Apostar por ser equipo que luche por primera división, pero que luche con todas las opciones. Y además, el mejor año para luchar con todas las opciones es el que viene, porque tienes la ayuda del descenso. Y puedes, gracias a esos 10, 12, 15 millones, soportar el golpe con las fichas altas que tienes de jugadores. Además, en la palabra clave que ha dicho Mascarell, ha dicho que me tiene que convencer en el proyecto. Para mí eso es un no. Así, tal cual. A ver, no seamos hipócritas. Todos sabemos que si a Mascarell, a Lucar Bollé, a Edgar Badío, a Pere Millar, viene un equipo de primera. ¿Van ahí corriendo? Quieren jugar en primera. Por supuesto. Otra cosa es que le ofrezcan un año y aquí le digan, no, mira, si te quedas, ¿qué tenías? Uno, te doy dos más. Bueno, eso ya es otra cosa. Con este escenario no se queda. Ya les tienes que convencer, ¿eh? Y yo, desde luego, tú ahora mismo, bueno, claro, ahora si haces una encuesta en la afición, nadie confía en Bragarnic, incluso se le está pidiendo que se vaya, ¿no? Pero es una situación que ahora es cuando de verdad tiene que salir el Bragarnic entendedor de fútbol. Pero le queda dinero para pagar a Pepe también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Queda, ¿eh? Y tiene que pagar, ¿eh? Bueno, hasta el momento ha pagado porque está en primera, sí, pero y los ahora, ingresos a ver, le dan. A ver si va a pagar lo que falta. Yo no quiero ponerme lo que va a pasar en un futuro y más a nivel económico. Pero si algo ha hecho medianamente bien es el tema económico. Sí, sí, sí. Otra cosa pero que bueno, podemos reprocharle es que el club está bien, saneado. Por eso te digo. Bien, eso los ilicitanos no lo hemos vivido pero nunca. ¿La ha hecho bien por qué? Vamos a ver. La ha hecho bien porque ha llegado un buen momento, pero también porque Patricia ha llegado a sanear el club y hacer las cosas bien. Yo no hablo ni de Patricia. Si ahora los palos son para Bragarnic como máximo responsable, cuando eran aplausos también era Bragarnic como máximo responsable. Yo no pongo ni a Patricia, ni al director deportivo. Ha llegado un buen momento, ha apostado. Él heredó ya esos puestos. Pero yo te puedo asegurar que si se ha saneado, ¿vale? Vamos a decir que hay un 30-40% de Bragarnic y un 60% de Patricia. Porque te puedo asegurar que sin Patricia, bueno, cuidado, ¿eh? Pero, ojo, hay muchas y cosas. Y ella se ha ido porque cuando vio que el señor Bragarnic ha llegado y que estaba viendo un poco la película, ha dicho ella, me voy. Está saneado porque gracias al plan de saneamiento se perdonó el 65% de la deuda y porque subimos a primera. Exactamente. O sea, luego sí es cierto que Patricia creo que hizo un buen trabajo, pero Patricia lleva año y medio que ya no está y el club sigue dando beneficios y sigue estando gracias a Primera División porque te da ingresos y él, lo bueno que tiene es que no gasta más de lo que ingresa, hasta el punto de que se le critique que no gaste más, porque ha podido gastar en fichajes. No, ha gastado en mucho verano. Dinero en jugadores que al final ha gastado 5 millones por el lateral izquierdo. Otro lateral izquierdo, no sé dónde, eres fichas en Argentina, donde el club, eres tú la gestión deportiva. Entre Lautaro y Nico, 5 millones. Otros 4 y medio en Ponce. 5 años. Se gastaron 5 millones en Raúl Guti. O sea, sí es cierto que se ha apostado por jugadores. No se ha acertado. Pero es cierto que ahora, en el año del centenario y en el tercer año, donde en teoría más fácil era asentarte. Así es. No ha apostado. ¿No? Incluso él ha reconocido que se le han quedado 2 millones ahí por sin Así gastar, es. Ni en verano ni en invierno. Entonces, claro. Está bien gestionar y hacer un buen balance económico, pero también esto es un club de fútbol en el que tú tienes que apostar y además no te ha venido de sorpresa, porque yo creo que era claro dónde estaban las carencias del equipo. Lo que y de hecho Francisco se lo manifestó así al finalizar la temporada pasada. Y ha hecho caso omiso, Laurent. Es decir, ha traído lo que él ha considerado en función, mirando también quizá la cartera, pero no ha funcionado. Entonces, si no apuestas y consolidas un equipo que siempre va a estar peleando por el descenso, porque lamentablemente el Elche tiene las condiciones que tiene, tienes que intentar reforzar con un buen trabajo previo, que creo que Francisco había hecho, bueno, pues apostar por consolidar, sobre todo en defensa y en el centro del campo, pues unos jugadores y unas carencias que habían que no se han traído. Todo empezó por ahí. Y tenía mucho tiempo. Y en verano, pues... Si tu propio entrenador te pide jugadores que tú no eres capaz de hacer. Y además, de un entrenador que lo hizo francamente bien el año pasado. O sea, tienes buen entrenador. Coño, dale buena plantilla dentro de lo que pueda. Si no le estamos pidiendo que traiga a Messi ni a Cristiano. Correcto. Pero habían jugadores como La Guardia que sí que hubiera venido. Claro. Habían jugadores que yo creo que dentro del cartel. Jugadores que se le han escapado. Podría haber buscado en el Alavés, en el Levante, en segunda división alguno que hubiera tenido buen cartel venir a Elche y no se ha querido, Laurent. Entonces, no, porque es el reproche que nosotros le podemos hacer a Arma Braga. Porque él tiene una manera de trabajar que es. Muy parcial. Muy que a final del mercado ya pescaremos. No. No. O sea, hay jugadores buenos que se te van a ir escapando. No, y además los jugadores querían venir. Ese es el tema. Si tienes jugadores que quieren venir y que tú no eres capaz de hacer oferta concreta, porque los representantes están esperando ofertas concretas. Bueno, estamos a punto de irnos. Podríamos hacer 25 tertulias y se nos acaba el tiempo. A ver, semana, iba a decir de pasión, ya pasó la Semana Santa, pero sí, el Vía Crucis está ahí. Mañana Vigo. Pasado mañana es Vigo. Luego viene el Rayo. El martes Almería. Menos mal que van a ir rápidos y así pasa un poco antes. Porque si no, esto no hay quien se lo trague. ¿Qué esperáis en Vigo? Paco, honestamente no sé qué decirte. Sinceramente, porque es una auténtica incertidumbre. Pues hacer un partido digno, sumar. Yo estoy muy obsesionado con no ser igual que el Sporting de Gijón. Solo falta un punto. Solo falta un punto, es decir, no quiero esperarme a la última jornada con el Cádiz, que esperemos que Cádiz ya esté, ocha, con qué poco nos esté salvado y nos permita puntuar. No me conformo ya con eso, porque habíamos dicho, bueno, pues competir. Y es que mira, este último partido con el peor Valencia que ha venido en años. Que la verdad es que veías el partido y qué poco ofrecía el equipo Che. Lo que pasa es que de todas formas, mira la plantilla del Valencia. Le salió un buen guión de partido. Mira los juegos del Valencia y te dan sopas con onda. O sea, tiene muy buenos jugadores en comparación con el Elche. Es que el Elche encima tiene la peor plantilla de primera. Yo, desde mi punto de vista, tiene una plantilla muy, muy, muy justita. O sea, es que seguimos intentando mantenernos gracias a los de siempre. El tema mental hace así mucho tal cual. Sí, sí, no, el tema mental es fundamental. Ya los ves, cuando ya salen y se escuchan aromas. Hay algo que para mí es fundamental, que es la cara que llevan. Sí, son emociones renovadas, ilusión renovada, no deja de ser un partido pues cada 7, 3, 4 días. Cara de derrota. Pero ya ves es muy difícil salen. Ganar. Cuando te metes ahí, es muy difícil. Tienes, es imposible Tienes interiorizada ganar. La derrota. Además, cada vez que intentas, te sale mal. Entonces, ahí es siempre es así. Siempre pasa. A los colistas les pasa eso. Te metes tú el gol. El árbitro falla contra ti. Te resbala cuando tiene que reparar. El balón que al final pasa cositas así que son factores que dice, vale, ve, ya está, es así, punto. No hay, es que hay y el ejemplo claro fue Pamplona. Es decir, nos metemos 0-1. No, pero es que exacto. Con un buen gol de Tete Morente, resurgido Pepe Morente, pero mira luego el devenir del partido cómo fue, ¿no? Es decir, es como que el Elche estaba como casi esperando dentro de un guión ya que ellos ya esperaban de que te empaten y luego que te ganen. No, pero también los cambios han sido de más defender. Correcto. Más que atacar. Es cierto, ¿no? Que ¿no? Las decisiones de tus propios jugadores ayudaron. Pero es que, se lo decía a los amigos con los que estaba viendo el partido, digo, lo perdemos. Yo lo dije en antena. Lo perdemos. Sobre todo viendo los cambios. Cuando mete a Diego González junta y a 6 o 7 defensas. Es que ya está. O sea, vas a jugar a lo peor, a lo que no sabes hacer. Vas no, a jugar a defender a siendo el más goleado de la no categoría. Tiene ni apoyo, ni tiene recurso. Y al final dice, vale, ¿para qué? ¿Tú has visto la cara de los jugadores al ataque? Estaba mirando. ¿Qué? Es que al final... Cuando ya te marcan un gol y las imágenes de televisión muestran las imágenes de los jugadores del Elche, es un mazazo mental y es simplemente, pues ya tienen interiorizado ya la derrota. ¿Eh? Y no, además no hay reacción, ni tampoco ves un líder que, bueno, le dé una arena a los jugadores. Eso no lo hemos tenido. ¿Cómo no hemos tenido un y que venga, vamos a animarnos a por el empate? No, no. Es decir, los jugadores miran hacia abajo, nadie quiere mirar a nadie. Es decir, ya el equipo, tú ya ves que con el 0-1 en este partido contra el Valencia, sabíamos que perdíamos. Y bueno, pues fue un 0-2, que ya que al Valencia le valía. Y al Elche, bueno, pues interiorizó la derrota. Pues una segunda parte en la que dice, bueno, venga, a ver si... No. Pues con... Nada. ¿Qué va? Y además el Valencia, insisto, es que tiene... El peor Valencia de hace años. De hace años. ¿Qué ves en Vigo? ¿Qué esperas en Vigo? Está muy risueño, ¿eh? No, pero es que al final estamos ahora mismo... Es que, ¿qué veo? Que al final... Que si no te pregunto minimizar... eso, que te pregunto por Fernando Alonso. ¿Tú sabes? No, por tenis, te pregunto por tenis, por Carlitos Alcaraz. Aquí estamos para hablar de Elche. Es verdad que... Ya sé que... Te esperas que al final intenta dar la mejor imagen posible. Es que al final pues te estamos mejor hablando... Pues Celta, pues que está en tierra de nadie. Pues se deje ir. No tenga ni interés ni por arriba ni por abajo. Que se suelte, bueno, pues ni que... No tienes nada que tiene perder. Tiene 36 puntos. El Celta no está salvado todavía. No, por eso que te digo que... Si gana, ya lo rozan. Y ahora mira, me viene a la cabeza, Paco, Elche, Español, Valencia y Almería. ¿Qué perfiles tienen esos cuatro equipos? Sí. Propietarios de un perfil... multimillonario, que vienen a invertir o a hacer negocio, mira cómo acaban. En la cola, cuestionados, con una masa social alterada, Elche no, porque somos así, pero para que veas los inventos, cuando tú, ¿dónde acaban? Tú, una empresa, no pones el corazón y los cinco sentidos en ella y estás pendiente de tus otras 27 empresas o 50 o 3, al final... no te puede funcionar como si pones los cinco sentidos y vives el día a día. Así es, porque implicación. Tiene que haber un compromiso y una implicación. Así es. Y en el Elche, pues por desgracia no lo hay, porque Bragarnic se tira 6 meses fuera. Además por temas fiscales, que todos lo conocemos. Entonces, si dijera, bueno, es que delego en un buen director deportivo, en un buen director general, en un buen director... Pero en el Elche todo se hace lo que diga él. Y sí, te dirá, sí, pero si yo estoy, me llaman por teléfono, videoconferencia, no es lo mismo. Así el día a día se vive. No, es que Sergio Mantecón ofreció jugadores de muy buen nivel a nivel nacional para hacer un equipo muy competitivo, para apoyar a Mascarell, para apoyar a Boye, para apoyar los jugadores clave del equipo, y se ha quedado como en blanco el pobre. A mí me fastidia porque es una persona que sabe muy bien de fútbol, es una persona discreta, que trabaja mucho a la sombra, que ha traído jugadores ahí encima de la mesa muy interesantes y no es ni caso. Bueno, pues ese es el panorama que tenemos y que, bueno, pues por desgracia todavía promete más derrotas, a menos que, no sé, pues haya un cambio de ciclo de planetas o... Vaya mayo nos espera, Paco. Sí. Vaya mayo nos espera. Bueno, todavía quedan 2 partidos de abril. Sí, que se sueltan a final. Mayo me que... refiero en el sentido de que muy posiblemente se consume. No, bueno, ya, la si no, certificar la permanencia, o sea, el descenso matemático. Y un mayo ya... Puede ser en Almería, perfectamente. Muerte, sí. La muerte la estás viendo, pero cuando ya los puntos digas, ya son 17, 24 en juego... De todas formas, ¿tú ahora te agarras a las matemáticas? No. Me agarro a la realidad ya de decir, bueno, pues posiblemente en Vigo no se gane, porque desgraciadamente estamos en la dinámica que estamos. Vallecas, vamos a ser optimistas. El equipo, fíjate, un Rayo Vallecano, un barrio de Madrid. Pero totalmente saneado. Con un pedazo de entrenador que han sabido fichar bien. Por supuesto, han mejorado la temporada anterior, que es lo que se demandaba del Elche. Es que la clave es eso, saber fichar bien. Iraola apunta al Sevilla, ¿eh? Además, mira, es que al final son detalles, no inventos. Pues ocho, por Mendilibar que venga para acá. Efectivamente. Que yo lo firmo. Pero no van a venir por el presidente que tienes. Sí, entrenadores. Como echo de menos los Mendilibar, los Pacheta. Esos jugadores, esos entrenadores que sí tienden con conocedores como entrenador, pero qué buenos son como psicólogos y como motivadores. Saben gestionar y gestionar el vestuario. Exacto. Son gestión de vestuario. Exacto. Y saben gestionar los jugadores, saben gestionar la mente del jugador, cuando está bien, cuando está mal. Sabes sacar esto. Entonces, estos detalles te hacen que al final el jugador va a ir a muerte por ti. Pero estos entrenadores nunca van a venir con el Elche, con este presidente. Así ni es. Locos. Así es, Paco. Pues ahí lo dejamos, no añado ni una coma más. Logan de Palmas, Miguel Ángel Moya. Un abrazo, un placer, grande, Paco. Gracias. Muchas gracias, volveremos la semana que viene.